Mashing Up Violeta, las últimas composiciones, versión 1974. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo brillado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida. Corría 1974 cuando RCA aparecía nuevamente en el concierto local como sello discográfico tras su periplo nacionalizado de casi 3 años como industria de radio y televisión, IRT. Entre las novedades que presentara durante ese año, se encontraba una reedición de Las últimas composiciones de Violeta Parra, longplay que publicara por primera vez en 1966, González 2017, 234, 337. Sin embargo, lo que llegó a las tiendas de discos en aquel momento no consistía en un nuevo tiraje producto de la salida de catálogo del disco anterior, sino algo distinto, algo que se acerca mucho más a un formato que técnicamente podríamos denominar remezcla, remix, o en términos aún más actuales y de manera muy particular, mashup. Según indica el investigador neoyorquino George Giudice en su texto Nuevas tecnologías, música y experiencia, la expresión oriunda del creol jamaicano, que podríamos traducir como muela y revuelve, mash it up, remite a una suerte de collage musical constituido de fragmentos tomados de otras canciones. Cita como ejemplos la pista de voz de Michael Jackson en Billie Jean, puesta sobre la base instrumental o background de Riders on the Storm, de The Doors, Giudice 2007-28. Estas formas de expresión musical, bastante sencillas de articular con la tecnología casera disponible en la actualidad, eran mucho más complejas de producir en Chile a mediados de los 70, por lo que constituían exclusividad de la compañía de discos y de uno de sus aliados, en rigor, el estudio de grabación. El texto de Alejandro Cuevas, Sin razón, la herencia musical de Nino García, entrega algunos detalles respecto del génesis de este trabajo. El músico escocés conocido como Roberto Inglés, quien trabajara para la filial de música liviana y comedia del sello EMI Parlophone durante la década de los 50, había retomado sus funciones como director artístico de la subsidiaria local de RCA a pocas semanas de ocurrido el golpe militar. Tras conocer al entonces quinceañero pianista y comprobar en terreno sus habilidades, le propuso realizar los arreglos para cuarteto de cuerdas que escucháramos en Gracias a la Vida. La tarea no se limitó a algunas canciones escogidas, sino prácticamente a todo el álbum, con excepción de Mazúrquica Modérnica. Un importante premio, prosigue, le espera a García en Europa por este trabajo. Cuevas 2011-37. Como se percibe a lo largo del disco, los arreglos se presentan de manera muy discreta, las más de las veces como colchones, organizándose de manera diferente en canciones de un tempo más alegro, como Pupila de Águila y Rinde el Angelito. El cuarteto, grabado en los estudios Splendid por Franz Benko, se sitúa dentro de una panorámica que dispone los instrumentos de izquierda a derecha por tonalidad de grave a agudo, respectivamente, transformando el original mono en una nueva versión estéreo, como lo indican la carátula y el etiquetado correspondientes. Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero. Que la plumilla una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo. Guardo silencio como una tumba. En larga duración no solo fue intervenido en lo sonoro, sino también en lo visual. La conocida fotografía tomada por Javier Godoy en riguroso blanco y negro es coloreada desde la impronta de René Olivares, conocido por su trabajo en este ámbito con los Jaivas desde sus inicios. Gracias a él, Violeta no aparece en esta dimensión, como en la versión 1966, sino como parte del imaginario psico-latinoamericano del quinteto. Podríamos decir, casi, In the Sky with Diamonds. Entre 1974 y 1981, esta fue la única versión disponible del disco en nuestro país, circulando también en España y otras localidades europeas. La acción legal posterior acometida por la familia Parra, particularmente Isabel y Tita, logró su retiro definitivo en 1984. La edición en cassette correspondiente ese año solo incluye el mashup sinfónico de Gracias a la Vida, Run Run se fue pa'l norte y Volver a los 17, para quedar definitivamente archivada en las bodegas de duplicassette hasta nuestros días. Cabe señalar que la cinta matriz de esta versión, comillas, no autorizada, fue presentada por Pedro Valdebenito, actual propietario de los derechos de explotación fonográfica del catálogo completo alojado en las bodegas ya mencionadas, en el contexto de un reportaje realizado por Mega Televisión Sociedad Anónima en febrero de 2017, con motivo de la conmemoración del número 50 del suicidio de Violeta. Ante este escenario, surgen preguntas de sumo interés con respecto a diversas temáticas, siendo la primera la relativa a la cuestión autoral. En su calidad de personero de la industria, y a pesar de no aparecer mencionado, Roberto Inglés ofició como autor al concebir este abordaje al disco de cierre de la obra de Violeta. En calidad de invitado, Nino García aportó los arreglos que fueron grabados por Frank Benko, quien desde su posición transformó el formato sonoro del disco, cuya portada finalmente pasara por el ojo y el pincel creativo de René Olivares. Acá vemos nuevamente en acción las concepciones puestas en el tapete por el sociólogo estadounidense Howard Becker relativas al mundo del arte, en términos de la necesaria concurrencia de diversas personas y sus conocimientos para la realización de una labor artístico-creativa. Becker, 2008-17. Desde el mismo espacio aparece también el tramado de derechos de autor y copyright, o derecho a copia, que en su versión estadounidense contemplaría pago de derechos para buena parte de los involucrados. En su texto, Criminales del Copyright, Cameron MacLeod y Peter DiCola consignan las autorizaciones que correspondería pagar en ese contexto a, por ejemplo, los herederos de Violeta Parra antes de la realización del disco, cosa que no sucedió. A Nino García, por concepto de realización de arreglos. Pago de derechos de autor por reproducción mecánica y radiotelevisión para los ya mencionados, en fin. Como ninguna de estas gestiones se llevó a efecto, ¿significa que podrían cobrarse de manera retroactiva? Y si consideramos el litigio aún en curso entre Pedro Valdebenito y la Fundación Violeta Parra por la matriz 1966 de este trabajo, ¿sería posible que esta versión fuera puesta nuevamente a disposición del público? Ver esquematipo para Estados Unidos en MacLeod y DiCola 2014. En su voluminoso Retromanía, subtitulado en su versión castellana como La adicción del pop a su propio pasado, el periodista británico Simon Reynolds se refiere a los trabajos realizados con samples con cierto grado de sospecha y ambigüedad, acentuando una cualidad espectral del mismo. Un disco es un fantasma, arguye. Es la huella de un cuerpo musical, la post-impresión de la respiración y el trabajo. Edison se jactaba de que su invento podía reproducir el sonido sin la presencia o el consentimiento de la fuente original, y vislumbró el fonógrafo como un medio primordial para preservar las voces de los seres queridos después de muertos.